Mirá quién vino. Un programa que va al mediodía, pero te da vueltas hasta la medianoche. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Muy bien, ya llegó Mirá quién vino, nuestro invitado del día de hoy. Que nunca diga que fue un plan C, ¿eh? Que nadie vaya a pensar que fue un plan B, porque en realidad lo venimos buscando hace muchísimo tiempo. Hoy pudo venir mi amigo y compañero, el señor periodista y escritor, el natural, Mariano Hamilton. ¡Bravo! Un aplauso. Chicos, a los varones yo le diría que aprovechen, sobre todo siendo ustedes dos unos losers, aprovechen bien este momento, pidan todos los consejos. No me pongas en ese lugar, ¿qué tal? Buenas tardes. No me pongas gracias en por ese haber lugar, venido. El plan H aquí está presente. No, el plan H no, pero para nada. Somos amigos, no pasa nada. Vos sabés que yo te voy a aguantar siempre que me lo pidas. Vas a hacer un plan H toda la vida. Bueno, también se puede ascender un poco en algún momento. Capaz que un plan C. Bueno, ¿no? Aquí estamos. Bueno, ¿qué tal, Hamilton? Bien, aquí estamos. Viendo caras conocidas, sí. Amigos. Acá sí. Parece que se conocen con Lotito. Ah, sí. Se saludaron con mucho afecto. Sí, trabajamos un año. Trabajamos un año con Ligenti. Un año. He conocido las intimidades del señor Mariano Hamilton. Lo conozco en diferentes aspectos, así como tú. Claro, de buen humor, de mal humor. De todo, sí. Enojado. Enojado. Sí. Recontra enojado. ¿Sabes lo que es Hamilton enojado? Ah, sí. He llegado, fue una experimentación propia muy interna mía, después de Hamilton enojado, donde conocí una parte de mí que yo no sabía, ¿no? De susto, ¿no? De miedo, bueno, de sentir miedo, absoluto, miedo profundamente. Profundo. ¿Con algo bueno, che? ¿Eh? ¿Algo bueno? Sí. No, pero eso es bueno. Me trajeron para golpearme. Con Ligenti siguen trabajando, ¿no, Mariano, en un caño? Con Ligenti seguimos trabajando, pero básicamente somos amigos, eso es lo más importante. Es aleatorio. A veces sí, a veces sos no. Primero amigo, antes de compañero de trabajo. Sí, gran amigo. Bueno, Hamilton tiene una gran trayectoria. Estas son, para mí ya son clichés, entonces me cuesta llevarlo a la entrevista. ¿Qué, la presentación? Decir, no, para mí ya es cliché decir que trabajó 20 años en Clarín, porque es algo que yo lo escucho todos los días decir. 17. Sí. Perdón, pero viste que la exageración son 20. Ahí es después donde hay un hacer número redondo. Hay que hacer el kirchnerista. Trabajé del 83, como si tuviera la culpa de algo. Del año 83 al 2000, exactamente 17 años. Primero en Clarín y después en Olé. Sí, hay toda una historia ahí en Clarín. ¿De qué tipo? Una historia de lucha gremial, vos fuiste muy compañero de Yonto. Pasaron muchas cosas, sí. Se fundaron las comisiones internas allá por el año 83 y mi maestro Pablo Yonto en cuestiones gremiales me fue enseñando, porque yo era muy pibe, tenía 21 años, me fue enseñando los primeros pasos de cómo debía proceder uno frente a los conflictos, qué hacer en una asamblea. Un par de veces me tuvieron que sacar con custodia de alguna asamblea. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes cómo se calienta? Sí, era una persona un poco hostil. Era mucho más hostil antes que ahora. Ahora soy una persona tranquila. Sí. ¿Y cómo ves ahora entonces la lucha de las paritarias? ¿Ves una evolución en eso o no? Y sí, por supuesto hay una evolución, pero no solamente hablando de Clarín, digamos. El gremio de prensa ha sufrido una evolución muy paulatina. Desde que, mientras no haya una democratización en serio de la UTPA, difícilmente avancemos. ¿Qué un tema poco ese, más. ¿Eh? Sí, la ¿qué verdad tema es? Es. Bueno, yo no tengo muy buena relación con la UTPA. De hecho, no estoy agremiado. Pero, ¿por dónde crees que tendría que venir la renovación? Y básicamente desde las bases deberían empujar una renovación. Mientras sigan ganando las mismas listas y en teoría en elecciones democráticas, no hay mucho para protestar. Bueno, ahora el frente que se está armando con la naranja y el colectivo de trabajadores de prensa contaban que se iban a afiliar, no recuerdo la dirección donde la UTPA decía que se tenían que afiliar, y había robustos varones en la puerta diciendo que no iban a pasar y que no los iban a dejar afiliar. Bueno, prácticas es como habituales. Es el antigremio, ¿viste? Lo primero que querés es que se te afilien todo lo posible. Acá no quieren. ¿Y cómo fue toda esa historia en la que, bueno, ustedes eran niños con Yonto y empezaron a organizar a sus compañeros? ¿Qué nivel de organización y de conciencia había? ¿Cómo vas a una reacción y decís, che, sabes qué? Bueno, en realidad yo era un niño, Yonto también lo era, yo tenía 21 años, Yonto tenía 22, pero Yonto tenía un ejercicio gremial que yo no tenía a esa altura. ¿Y es dónde lo había ejercitado? Y porque él empezó en Clarín a los 16, 17 años a trabajar, entonces tenía, y él ya había sufrido los despidos del 81, creo que son, cuando lo echaron a Fabri, al Beto Emaldi y a Alejandro Guerrero, tres despidos de deportes, entonces él ya tenía una práctica gremial que yo no tenía. Yo fui consecuencia un poco de esos despidos, y del pase de Leuco a la sección política de deportes, Alfredo Leuco, ¿no? De la sección política a la sección deportes. de la sección deportes a la sección política. Ah, se lo debemos a ese episodio, a Leuco en Política. Y a partir de eso yo ingresé en Clarín. A ver, ¿por qué vos sos responsable del pase de Leuco? No, yo no soy responsable. Yo soy responsable de ingresar. Yo pude ingresar a Clarín porque Leuco porque se fue Leuco de se deportes. Fue a política. Claro, se fue de deportes a política, entonces pude ingresar. Y a partir de ahí, Jonto empezó a enseñarme los primeros pasos, los palotes de lo que era la organización gremial. Él ya fue elegido secretario general de la Comisión Interna y a partir de ahí empezó con una serie de reclamos que desembocaron en su despido en el año. En su despido, no, en su separación en el año 89, 90 creo que fue. Y a partir de ahí fue una larga lucha para tratar de reincorporarlo, lucha que fracasó, como muchas de las luchas gremiales. Pero que no por eso hay que claudicar, ¿no? Bueno, a vos también te despidieron. No, yo me fui. Ah, vos te fuiste de Clarín. Yo me fui de Clarín porque tuve algunos inconvenientes, pero que no vienen al caso, que eran profesionales, no tenían que ver con cuestiones gremiales. No estaba muy feliz con lo que estaba haciendo, me llegó una oferta del gráfico y me fui a dirigir el gráfico en el año 2000. Y cuando no estabas muy feliz con lo que estabas haciendo, ¿qué pasaba ahí? Quedé en un limbo durante 6 meses, 7 meses, cobraba mi sueldo, estaba en mi casa, en una situación de bastante precariedad. Lo que uno puede decir, buenísimo, cobraba un buen sueldo y estaba en mi casa, pero al mismo tiempo el destino no era muy, muy certero, no sabía muy bien qué era lo que iba a pasar, entonces finalmente me llegó la oferta y me fui al gráfico sin cobrar un sope. Ahora, creo que debo ser el único tipo que se fue de Clarín con 17 años de antigüedad. Sin indemnización. Nada. Las diferencias se trataban, eran de tipo periodística, de cómo manejar las cosas. Sí. Profesional. ¿Cuáles son las discusiones ideológicas que pueden haber alrededor del deporte? Por supuesto, te lo pregunta alguien que no sabe nada y... Sí, no eran tan ideológicas, sino que eran más de prácticas, de cosas que yo creía que se debían hacer y otras que no creía que se debían hacer. Mi director era Ricardo Roa, persona a la que yo respeto un montón y con la que tengo una relación, incluso hoy, a pesar de las diferencias políticas, pero no puedo ser desagradecido, es una persona que me dio muchísimas oportunidades. Y con Ricardo teníamos serias diferencias, no solo ideológicas, sino también profesionales. Yo planteé que quería... Él se iba a ir a Clarín como director. Él me planteó que yo iba a quedar como director, pero como una especie de director satélite. Yo le dije que no. Si quedaba como director, prefería hacerlo seriamente y no como una especie de satélite de él. Que no iba a reportar a él, que iba a reportar a la persona que tuviera que reportar, pero no a él, porque ya habíamos trabajado 7 años juntos. Él me dijo que no, en esas condiciones no. Nos dimos la mano, yo me fui y él se quedó. Y Un Caño, bueno, la revista Un Caño, Mariano forma parte del consejo de dirección con Víctor Hugo Morales, Matías Martín, Senosia, y bueno, un montón de periodistas, tal vez un poco refractarios a la conducción de Grondona, podría decir. ¿Es producto de eso, Mariano? ¿De aquello? Es producto del hartazgo, digamos. O sea, todos somos refractarios. Incluso cuando trabajaba en Clarín, yo era refractario a la conducción de Grondona. Lo que pasa es que era mucho más difícil verbalizarlo en ese momento. Por los negocios que tenía Grondona con el grupo Clarín en el negocio del fútbol. Nosotros hemos tirado siempre hemos colado algunas críticas por debajo de la mesa, pero era muy difícil poder criticar. Cuando hablamos de independencia o de periodismo independiente, hablemos seriamente, ¿no, muchachos? Pero te digo, Un Caño es ¿te oxigenó a vos o lo hiciste más por...? No, Un Caño fue una convocatoria de un millonario que tenía ganas de hacer una revista, nos convocó a varios, nosotros dimos la idea de qué revista queríamos hacer, el tipo no se opuso y a partir de ahí empezamos a hacerla. Ahora hay que ver si sigue, porque está en una situación media crítica. Ah, va por ahí. La idea de la revista que decías, bueno, esta era la idea, ¿cómo se define Un Caño? ¿Es como una revista de resistencia? Sí, es una revista más influyente que masiva, es una revista, es como una guerra de guerrilla, la definimos nosotros, porque es como que... Ah, El Caño es por la bomba, no por el, no. No por el pase, por el trabajo de las piernas. No, decimos por el espacio de la pierna, pero tiene una doble lectura, no solo la bomba, sino también el faso, tiene un montón de lecturas, ¿no? El nombre se le ocurrió a Matías Martín, no es un nombre que se nos haya ocurrido a ninguno del resto del consejo editorial. Muy buen nombre. Sí. Y a partir de la idea de Matías, fue al principio tuvo una participación bastante activa, después se alejó, ahora sigue con nosotros, pero más simbólicamente que fácticamente. Cuando vos te vas de Clarín, ¿es cierto que Clarín le recomienda a Fontevecchia que no te tome? Sí, yo me voy de Clarín, después me fui al gráfico, estuve 1 año y medio en el gráfico sí me echaron a patadas. En el año 2001. Vos eras presidente, digo, director. Director del gráfico. Director. Sí, era director del gráfico, me echaron en el año 2001, pero a patadas. Y... ¿Era por una cuestión económica o te mandaste una? Me echaron porque me habían pedido echar a 40 compañeros y yo me negué y entonces me echaron a mí. A la quincha bola también vos, ¿no? Bueno, 40 compañeros, no eran tantos tampoco. Me habían pedido la cabeza de que hiciera una lista de 40 personas para despedir. Yo dije que yo no hacía lista, que estaba 40 para otra, sí, que yo estaba para otra cosa y al día siguiente me echaron a mí. ¿Y cómo siguió el gráfico desde Fueron 41. Claro. No, fueron menos, fueron 37, porque como yo ganaba más, echaron a menos. Era una, claro. No, por lo menos salvé a tres. Salvaste a tres, la lista de Hamilton. Y después, bueno, la lista de Schindler, la lista de Hamilton. Una de las cosas que más me da asco las redacciones es justamente cuando empiezan con las listas, ¿no? Porque ¿quién las hace las listas, no? Y siempre, los directores. Siempre creen que la lista, siempre los dueños creen que los periodistas tienen la obligación de hacer listas de compañeros de trabajo. Es una barbaridad. Que la haga personal. ¿A vos te pidieron listas? No, yo nunca fui jefe de nada. Pero lo que pasa, lo más gracioso, lo que pasa es que también es una situación sin retorno, porque a mí me piden la lista, yo le digo que no la hago, que no voy a confeccionar ninguna lista, y además le digo, si llegan a echar un compañero, o sea, vamos a tener problemas, digamos, pues yo no puedo aceptar como director de una revista que me echen 40 personas. Entonces me dijeron, bueno, sí, vamos a tener problemas y el problema lo solucionaron rápidamente. Y usted después, también se va. Digo, tuve tres años sin trabajo. Y cuando te llama Fontevecchia, recomiendan a él que no te tome. Yo estuve tres años sin trabajar, ahí fundé una editorial con los amigos, nos fue como el culo, perdimos un montón de plata, hicimos una revista llamada Llegás a Buenos Aires, que yo estoy orgulloso profesionalmente, pero era no. Era linda, ¿de qué se trataba? Era una agenda cultural de la ciudad, gratis. Era una buena idea, una especie de time out. Pero de Buenos Aires funcionó un fenómeno, pero económicamente fue un fracaso, como la mayoría de las cosas que encaro. Y ahí, en el año 2005, me contrata Fontevecchia y en el momento, me contrata en marzo y cuando está por salir el diario en septiembre, Fontevecchia me lleva a su oficina y me dice que Rendo, un gerentón de Clarín, le había dicho que no le convenía incorporarme porque yo era gremialista. Un potencial gremialista, claro. Claro, Rendo, el que Moreno lo señalaba, sí, y le decía, el que no tiene corbata. Pero bueno, Fontevecchia igual gustó de Mariano. Fontevecchia. Con lo cual no le gustó. Fontevecchia, ¿no? Me bancó, así que nada. Seguí un año y medio. Al año y medio ya mi kirchnerismo no cuajaba demasiado dentro de la redacción. Pará, ¿de qué año estamos hablando entonces? Y decidí irme, 2005. 2005. ¿Y vos? ¿Pero el kirchnerismo en qué molestaba siendo que vos escribías sobre deportes? No, yo dirigía cuatro secciones ahí. Dirigía cultura, dirigía espectáculos, dirigía deportes, dirigía policía y dirigía sociedad. Dirigía cinco secciones. Sí, ¿cómo te da el tiempo para dirigir cinco secciones de un diario? Delegás. Delegás y mirás lo que es lo importante, digo, si no es imposible. Bueno, entonces ahí cómo empezó la fricción. Tiranos notas que hayan sido molestas, que no, hayan tenido. No, empezó con la quema de trenes en Aedo. Ah, me acuerdo. Con la quema de trenes en Aedo. ¿Qué año? Yo no me acuerdo, ¿en qué año fue eso? Debe haber sido 2006 más o menos. Sí. Aproximadamente. Con la quema de trenes en Aedo yo tuve una discusión con él violentísima, porque yo sostenía que la gente tenía derecho a reclamar y había como... No solo había... Que había causas que podían provocar semejante reacción, él me ninguneó adelante de una redacción, de una reunión de 30 editores. Me preguntó si yo me había hecho las manos y pues me decía que estaba en una peluquería, que no estaba discutiendo seriamente. Era una peluquería bastante zurda igual, ¿no? Como de señoras de... Sí, después me preguntó si comunistas. Yo era licenciado en economía, sociólogo o qué. Yo le dije nada de eso, que yo era periodista. Ah, pero bien tensa la conversación. Y me levanté y me fui de la reunión. Y a partir de ahí después me mandó un mail grupal pidiendo disculpas, Fontevecchia, pero en el momento que llegó el mail grupal supe que me tenía que ir porque me iba a echar. Digo, cuando un director, un dueño de un diario o de un producto... Sí, te pide disculpas, es porque te va a echar en la primera de cambio. Mira, el otro día alguien cercano en esta mesa me pidió disculpas, pero igual no me puede echar en ningún lado. Pero te puedo agarrar a trompar. No, pero estábamos hablando de personas con poder, ¿no? La persona que tiene el poder cuando se ve en la obligación de pedir disculpas públicas, bueno, es una idea mía, probablemente esté equivocado, qué sé yo. Yo tengo como tres o cuatro tips como para manejar mi carrera. Ya había pasado esa secuencia en algún momento de tu vida. Te habían pedido disculpas previo a echarte. Sí, sí. Quiero volver un poquito a lo gremial. Me acuerdo que hace poco, creo que era, no me acuerdo el nombre bien, corríjanme, Luis Siri, uno de los delegados que le hace una cámara, Clarín le hace una cámara oculta, él pidiendo guita para, no desarrollar unas prácticas gremiales. Y me acuerdo de Mariano diciendo en duro, un tipo de realmente respetar los derechos de los trabajadores, luchaba por ello, era Pablo Yonto. ¿Vos cómo identificás dentro de las luchas gremiales, si es que se puede identificar, a los tipos que empiezan con una cuestión, primero se me ocurre es Pedraza, no sé por qué, pero que empiezan con una cuestión muy pro-laburantes y después se van bandeando. ¿Los olés, los identificás, lo ves en la práctica? No, lo ves en la práctica, lo ves con el tiempo, lo ves en el desarrollo, lo ves cómo carretean y cómo despegan. O sea, es imposible darte cuenta en 10 segundos o visteando la cara de un dirigente gremial si es buen dirigente o mal dirigente. O sea, el tiempo es el que da las respuestas. Digo, la coherencia de Yonto no tiene límites, digamos. Hay algunas voluntades inquebrantables y otras que... No lo son tanto. Y otras no lo son tanto. Quebrantables. Ah. Sí. Pero uno reconoce un poco cuando hay un tipo honesto. Sí, más o menos. A veces te sorprende. No sé si además, Hernán, a ver, Hernán. No, yo lo que creo personalmente, pero en la naturaleza humana es inquebrantable hasta que se quebranta. Sí. Y está bien, digo, tampoco soy demasiado amigo de andar juzgando a los quebrantables, a los quebrantados siempre y cuando no hagan un daño exagerado, ¿no? Hay un momento en el cual un tipo se quebranta un poquito. Sí. Y sigue siendo un tipo honesto. Y a los por ahí no pasa nada, pero por ahí a los 6 meses se quebranta otro poquito. Sí. Y yo decía, bueno, ya van 2. Y a los 5 años se quebranta otro poco más. Mirá, en un momento determinado te encontraste con un quebrado, hijo de puta. Pero no es así un tipo que vos lo ves, este es inquebrantable. Mirá, yo te cuento. El cementerio está lleno de quebrantados, ¿no? Algo que te va a dar la razón. Digo, yo considero que soy bastante coherente en millones de decisiones que tomé a lo largo de mi vida. Ahora, yo fui responsable de la desregulación, la puesta en práctica de la desregulación profesional y la precarización del periodista en Clarín. Digo, yo tuve que ver con eso. Cuando sale Olé, yo tengo responsabilidad en esa práctica. ¿Por qué? Porque fuimos los que implementamos el tema de las pasantías, fuimos el que implementamos... Y fuimos responsables de esto, la verdad. Yo en ese momento no lo vi. Ahora, después sí me di cuenta que yo había sido funcional a una precarización del gremio del periodista. Ahora, me di cuenta tarde. Sí, claro. No me convierte esto en un traidor, en un hijo de puta, pero sí tengo que entender que lo que hice estuvo mal. Bueno, pero en el momento vos tenías conciencia que eso significaba flexibilización o para vos significaba más oportunidades. Porque una cosa es quebrarse, otra cosa es equivocarse. Tenés conciencia, porque vos no sos un nene de pecho y sabés lo que estás haciendo. Lo que pasa es que también ponés en la balanza las posibilidades de un montón de gente que está consiguiendo un laburo nuevo. Hay un montón de variables que hacen que vos tomes esa decisión. La verdad, a vista, a 15 años, a 10 años de haber hecho esto, yo creo que estuve mal. O sea, creo que estuve mal, que yo tendría que haber tenido otra postura. Ahora, si yo hubiera tenido otra postura, no hubiera estado en ese lugar. La verdad es esa. Estamos con Mariano Hamilton, periodista, escritor también. Ahora vamos a hablar de sus ¿poemas? Novelas. No, iba a decir. De su novela policiales. Si vamos a hablar de su novela, nos vamos a pelear. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero eso es su novela? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a pelear? ¿Qué interesante? Está bien el personaje. ¿Por qué te vas a pelear? ¡Pare! Está bien tratado. ¿Se van a pelear ahora? No. Yo con Brienza no me peleo, mirá el tamaño que tiene. Escuchamos una canción y después se pelean, dale. No damos ninguna lucha por perdida. No damos ningún tema por cerrado. Mirá quién vino. Hola. Hola. Hola. Seguimos en Mirá Quién Vino con nuestro invitado del día de hoy, el señor periodista y escritor y natural de la vida, Mariano Hamilton. Compañero, además, mío de Duro de Omar. Buen compañero. Mi amigo y compañero. Buenos compañeros. Yo creo que sí. Pero no sé qué dice. Yo creo lo mismo, Hamilton. Qué bueno. ¿Qué le parece a usted? Por supuesto que sí. Sí, somos buenos compañeros. Bueno, era inminente la pelea entre Brienza y Hamilton. Caliente, finalmente no se pelearon nada, muchachos. No digan voy a pelear, todos nos ilusionamos. Sí. Piña, goma, y después no pasa nada. No, y lo arreglaron fuera de micrófono encima. Sí, exactamente. Son los vendehumos, son los caruzos. Si quieren, no les contamos lo que... Sí, claro que no contemos, totalmente. No cuenten, porque el oyente se va a quedar más intrigado. No contemos el diferendo, así compran la novela. Yo creería que sí. Igual vende más su inminente pelea con Victoria Donda. No la verás jamás. Hernán Brienza y Mariano Hamilton. ¿Quién se va a pelear con Donda? La señorita. Él quiere que yo me pelee con Donda. ¿Te imaginas? Viene con una cuestión de minita. Pero este no es el momento para pelearse con Donda. No. Está de capa caída. Por eso, yo me voy a pelear con Donda. ¿Por qué no me buscás una...? No digas nada. No, ya está. Alguien que esté un poco más cerca. Ya está. Ahora tapala con un diario, Donda. Bueno, volvamos. ¿Cuál era la...? prensa a la pelea, ¿de dónde salía le puso mi apellido a un personaje. Pero yo me di cuenta que no era por mí, automáticamente. Claro. Cuando leí son la tres novela. Novelas policiales las que tiene Hamilton, dos. O la tercera está siendo escrita. Dos, la tercera no salió, ya está escrita y no salió todavía. Bueno. Estoy charlando. Una misma saga. La primera se llamaba... Cercano Oeste. Cercano Oeste. Esa es la que yo leí. Sí. Está buenísima. Léala. Después la segunda llama El Hombre Ordinario. ¿Qué es la continuación? ¿Es la saga, podemos decir? Es la saga. Sí, sí. Y la tercera se llama El Periodista, por ahora. Y habla también... ¿Y de, es el mismo personaje? Es la saga, es la tercera parte de la novela. Brienza, que leyó la novela... La segunda. La segunda. ¿Se imaginaba que el personaje era... ¿Se lo imaginaba Hamilton? Yo lo conocía, él. Pero vos cuando leías la novela... que Roque Centurión soy yo, porque todos tienen no. esa... ¿El chabón que iba de acá para allá no tenía la cara de él? No, no. ¿No? No, yo le pongo... ¿A todo mundo le pasó eso, viste? Yo le pongo las caras de que a mí se me antojan. La de Pichetto, por ejemplo. A ver, hay veces que cuando el personaje... Cuando vos lo conocés al autor... No, a mí no me pasa. Y habla en primera persona y es el redactor... Escribo, leo, por ejemplo, las novelas de Sergio Holguín, que es muy amigo mío. Y no es Holguín el de la cara. Es bueno, otro. Yo leí la novela de Fito Páez y no le puse la cara de Fito Páez. ¿Qué no se la vas a ver puesto? ¿Si quieres sentar acá y opinar por mí también? No, bueno, eso, vamos. Pido. No hay problema. ¿Cómo me empezaste a escribir novelas policiales? En el año 98 empecé a hacer un chiste y cuando me quedé sin laburo en el 2001 dije, bueno, el chiste me puede llegar a dar de morfar. Entonces empecé a escribir con más... dedicación, con más dedicación. Ahí me presenté en el premio Planeta 2004, quedé entre los finalistas. Después fui al premio Clarín, quedé 12º, todo con la primera, ¿no? Sí. Yo ahí tuve la esperanza de que alguien me iba a publicar, nadie me publicó, entonces decidí sacarla por mi cuenta, la novela, con mi editorial, la que hacíamos llegás a Buenos Aires, saqué la editorial, la novela por mi cuenta. La vendí a pulmón por diferentes lugares. Funcionó más o menos, vendimos una buena cantidad de ejemplares y después me contrataron de Planeta para reeditarme y a sacar las dos siguientes, digamos. Una ya salió, la otra está en... ¿Y te dejó algo de plata finalmente o también fue un fracaso comercial? Me dejó algo de plata porque la primera salió en Alemania también. Ah, ¿y eso cómo lo lograste? Lo logré porque un día... ¿Por qué a los alemanes les interesaría...? Qué sé yo. Una vez, novela no policial mucho. En Sudamérica. No tengo ni la más remota idea. Sé que un día me llamó un alemán que se llama Michael Gaeb, que me propuso ser mi agente literario y yo le di, por un porcentaje de las regalías, yo le dije, mirá, yo tengo el 100% de cero, así que si me quedo con el 70% de algo, está buenísimo. Sí. Y pasó a ser mi agente, ahí consiguió lo de Planeta, lo consiguió él. La publicación de la novela en Alemania, la primera la consiguió él. Me dejó unos... entre pitos y flautas, alrededor de 8.000, 9.000 euros, las dos novelas me dejaron. Bueno, bien. Bueno, ¿te compraste un autito, cambiaste el auto? ¿Qué hiciste? No, pagaba cuentas en ese época. Mariano, dijiste que tanto por lo malo como por lo bueno, la década del 70 me interesa particularmente en torno a lo que era cercano a este. ¿Por qué? Y porque los 70 es como lo que tengo más presente en mi cabeza. Digo, yo tengo un problema que yo recuerdo todo lo que me pasó hasta los 15 años. Y de 15 años para acá todo es como muy vertiginoso, todo es muy rápido, pero tengo como muy firme y muy fresca y muy precisa toda la década del 70. Entonces es un momento de la historia en donde yo me muevo con mucha comodidad, con muchísima comodidad, como si lo hubiera vivido ayer. Y eso... Y además chico. Y además me encanta reflejarlo. Yo nací en el 61, así que no era tan chico, tendría 10 años. Y eso me encanta reflejarlo porque además yo soy un amante de las películas en blanco y negro y cada vez que escribo las novelas, siento que cuando las veo, las estoy viviendo en blanco y negro. Entonces es algo que me... No, hay algo interesante ahí, ¿no? Porque en realidad es la etapa de la iniciación, la etapa del aprendizaje. Sí, sí. Son casi todas las novelas iniciáticas son entre los 12 y los 14, 15 años. Claro. Que en realidad me parece que debe ser el momento en que todos recordamos. Sí, yo no tuve una infancia muy feliz. Entonces, nadie tuvo una infancia feliz. Hay gente que sí dice. ¿Ves? Acá tenés una. Yo tuve una infancia súper feliz. Las personas que dicen que tuvieron. Es condesa, ¿qué crees? Claro, pero las personas que. Yo creo que las personas que dicen que tuvieron una infancia muy feliz mienten. ¿Mostré mi quincho? ¿Escuchaste lo que dije, Julia? ¿Las personas que dicen que fue feliz miente? Sí, las personas que dijeron que tuvieron una infancia feliz creo que mienten. ¿Por qué? Es difícil. No hay ninguna posibilidad de haber tenido una infancia feliz para mí. es un momento de mucha angustia, de mucha, es donde todos los caminos también, todos sí. los caminos están abiertos, las posibilidades son infinitas, y esto, y eso es muy angustiante, la pasás como el culo. No, pero eso es la adolescencia. La adolescencia. Te juro que si vos me preguntás a mí, yo la adolescencia mía fue espantosa. No sabía lo que quería hacer, sabía que quería hacer un montón de cosas, pero no tenía ni idea qué. No tenía idea quién era yo y a la vez tenía muchos planes difusos. En la infancia yo jugaba. Sí, pero la infancia es muy angustiante. Pero aparte yo también puede ser, mal. Yo crecí al lado del lago, al lado de la montaña. Bueno, eso es una gran razón para pasarla peor todavía. Oh. ¿Por qué? Yo estoy en una ciudad, mucho mejor, porque quiero estar en un lago. En mi casa nevaba, nos despertamos a la mañana, había guerra de nieve. Bueno, bajo cero, buenísimo. Se nota que... Te agarraban sabañones, buenísimo. Que usted comía todos los días, que sus padres no le pegaban. Se nota muchas cosas. Claro, se nota mucho. Mira, se angustió, No, chico, pero... En el colegio es que no era que... el boludo del grado. Claro, yo fui la boludo del grado a veces. Muy bien, Brienza. No todos los años. Es una gran razón para pasarla mal. Claro. Y además, está de moda, además, ahora. Además, no, uno siempre es el boludo. Nunca se fue el bullying. O al menos se siente. Un poco sí. ¿Y eso le hacía feliz? Claro. Pero tenía otro mundo interno que me hacía muy feliz. Y tenía un montón de otros amigos, además de los tarados que me molestaban. ¿Qué sé yo? Lotito, ¿vos fuiste feliz en la infancia? Lo que tengo son recuerdos de momentos felices y momentos muy difíciles. Es una pavada, y bueno, pero fui. No, déspota. Estoy diciendo la verdad. Momentos de mucha angustia y dolor y momentos de mucha felicidad. No todo fue blanco, no todo fue negro en mi vida. Es masista. Es así. Es masista, y te lo tengo que decir. Si no hubiera sido todo un llanterío mi infancia y hubo partes de gran. A mí me pasa que no tengo mucha memoria. Bueno, pero estuviste hace cuánto. 15 para atrás. Muchacho, me parece que toda esta melancolía... Tampoco tiene conciencia, así que no se haga problema. Es un pibe que está al revés del mundo, digo. Lo que tendrías que acordar todo hasta los 15, él no se recuerda nada hasta los 15. Es un genio. Chicos, toda esta melancolía de que tuvieron infancias de mierda, la verdad. Bueno, viene a... No se las creo. En todo caso, no hay que generalizar. Por ahí vos tuviste una infancia de mierda. No, pero estamos en contra de algo. Estamos en contra del mito de que la infancia es el lugar de la felicidad. Total. Peter Pan. Más allá de lo que te haya pasado, no. Panita. Bueno, Oliver Twist. Y aquellas personas que dicen, ¿cómo me gustaría volver a la época del secundario? Ay, no, eso no. Horrible. Horrible. Eso no, ahí no. Horrible. Déjame vivir de entre esta edad, este momento que vivo ahora, pleno, ahora, quiero vivir este momento. Ahora, paremos de cumplir años, por favor. Sí. Paremos ya. Bueno, ¿dónde te hubiese gustado quedarte? ¿A qué edad? ¿Ahora, a los 52? A 52, sí. ¿Te parece 50, que te sientan bien los 52? Sí, 50 años me parece que está una edad fantástica. Claro, sí. El tiempo pasa. Los 25 están bien, ¿eh? No. Los 25 también lo pasaba mal. Cuando te recibís... ¿Por qué vos sentís que los 52 o los 50 es una edad fantástica en tu vida? Porque tenés como la combinación justa. Tenés cierta vitalidad, no toda la que tenías antes. Tenés cierta vitalidad. Podés seguir haciendo algunas cosas que yo. Puedo jugar a la pelota, puedo hacer un montón de cosas. Puedo criar hijos chiquitos, puedo disfrutar a mi hija más grande... Ir al cine con ella, hacer un montón de cosas. Sí. Y al mismo tiempo, profesionalmente me está yendo bastante bien, entonces eso también. Tenés las cosas más claras. Todo más claro, no me enojo igual tanto ya se por te va no, a acabar. No me enojo tanto por boludeces, sí, ya sé que se me va a acabar. No me enojo tanto por boludeces, no me preocupo tanto por boludeces. Uh-huh. Qué sé yo, me parece que como es un momento de mayor claridad. ¿Por qué a los 25, no? ¿Qué porque. Sos un boludito, ¿no ves? No, ¿sabés qué me pasa? No te ves. Para mí los peores son de los 30 a los 40. No. No, es una época muy linda. Me estás matando. Feliz a los 30. Es muy linda. A mí esa lo que me pasa lo que me pasó a los 30 es esa mirada ácida sobre la vida que no tenía antes y que no tengo ahora tampoco. Ah, no. No, 30 no fue como la desilusión de todo aquello que proyectabas. Es una bueno, mesa también de tiene terapia. Sí, esto, me encanta igual la mesa de terapia. También puede tener que ver con contextos históricos en los que viviste los 30, ¿no? Por ahí si tuviste 30 en los 90, no, nada era tan feliz. ¿O no? Y tuve 30... O es pura psicología interna. 30 en el 2001 tuve. Y claro, bueno. Se entiende algunas cosas. Pero son muy chiquitos. Yo tuve 40. ¿No? Disculpame. Los 70 son años muy tumultuosos en lo político. Y son años que a mí me interesan. No, sí. No creo que estén muy vinculados a eso, por ejemplo. ¿A qué? A la coyuntura. A la coyuntura política. Fueron años horrendos. Los 70, digo... De hecho, sí, pero vos eras muy chiquito para sufrir la coyuntura tenía también. Tenía 15 años, no era chiquito. Estaba en tercer año. Bueno. A mí lo que me pasó es que me agarró la primavera democrática a los 14, 13, 14, 15 años. Te pegó mucho radical. Estaba muy bueno. No, a mí me agarró ya de grande. Yo tenía 22. Yo tenía 22 años. Sí, no. Vamos a escuchar una canción ahora, después seguimos un ratito más con Mariano Hamilton, que se tiene que ir un poco más temprano, así que la columna de Brienza... ¿De qué va a hablar Brienza? De la primera democrática. Mirá, ¿cómo le vino la idea ahora? ¡Ladrón! ¡Es un ladri! ¡No tenía ni una sola idea! Muy bien, seguimos en Mirá Quién Vino. Yo tengo que desanunciar, ¿no? No, ya está anunciadísimo por varios. No sé. ¿Por qué se dice desanunciar? Porque lo anuncias cuando empieza, lo desanuncias cuando termina. Estamos en Mirá Quién Vino. El señor Hamilton ya se tiene que ir porque tiene reunión de cierre de un caño. No, bueno. Sí, de cierre literal, digamos. No sabemos si vamos a cerrar la revista no, o no. ¡No! ¡Qué triste! No, por Dios. ¿Querés decirle unas palabras de función, no? No, todavía, porque tenemos la reunión hoy a ver si seguimos nosotros como cooperativa o si tiramos la toalla. No tenemos muchas espaldas. Como ¿vos cuál es tu postura? ¿Se puede adelantar tu postura que vas a llevar a la reunión? Yo soy partidario de seguir, pero lo que pasa es que para eso habría que ajustar mucho los costos y habría que laburar ad honorem, y hay mucha gente que no puede trabajar ad honorem, entonces es una situación bastante compleja. ¿Y Víctor Hugo no podría...? Pedile plata a Víctor Hugo. No, nosotros no andamos mendigando por ningún lugar. Hacemos las cosas si podemos. Va a ser una gran pérdida. Sí, realmente. Bueno, después vemos. Para el futuro veremos si sale otra vez. Última pregunta la va a hacer el niño y es un consejo solamente porque es un niño y no sabe cómo tratar a las mujeres. Hacé tu pregunta al natural. Sí, estoy en un periodo particular que, por suerte, fuera del ámbito laboral, conocí una señorita. Ah. Está mal que ya esto me corté hace poco, pero igual. Bueno. Más grande. Más grande. ¿Cuánto? 10 años. ¿10 años? Sí. Ah, caray. 34 años. Está muy bien. Y compartimos intereses laborales, políticos, pero me da la sensación que no alcanza. Vos tenés 34, ¿no? No. No me agregues esa edad. Puede ser por... No. Me parece que te está tirando los perros. No, como diría Mónica Gutiérrez, no. Me parece que te está tirando los perros. No es ella. Y no puedo decir quién es, además. Bueno. ¿Por qué no? Hola. ¿Por qué no? Gracias, María. Tiene 34. Sí. ¿Cuál es lo que no alcanzaría si no tiene intereses en común? Claro. Que hay evidentemente algo que no alcanza. Con lo que vos estás haciendo, ¿no te la estás levantando? ¿Vos qué decís? ¿Que no te la estás levantando? Claro. Igual yo... ¿Pero ya le insinuaste que te gusta? No, ese es el problema. Yo hasta que no meto el pleno, hasta que no estoy seguro, hasta que no tengo el 100%... Hay un no problema. El isoform, ¿no? 99,9. Vos decís que ese tiene que ser el salto del tigre, diría Pablo. O sea que usted se da cuenta que la chica dijo que sí cuando ya está adentro. Una cosa así, sí, porque es dicho un tipo perspicaz. Dale para adelante, por atrás sale sola. Bueno, está esperando Mariano la pregunta. Es que es el no problema. ¿Por qué el no problema? Porque si vos no activás, no hay un conflicto. El no problema. Ya lo tenés, pibe. Claro. Sí, bueno, pero uno percibe también. Vos percibís que ella no te va a decir que no. Igual yo, al revés que Scioli, soy un pesimista por naturaleza. Ah. También es eso. Eso... Es que no tengo mucho para recomendarte. No. Que dé el salto. Yo activaría, activaría con ciertos reparos y con ciertos cuidados. Por y ejemplo, con ciertas atenciones. Por eso los reparos. ¿Vos te das cuenta cuando una chica... ¿Vos te das cuenta cuando una chica... que no te agarre el marido a una, por ejemplo? ¿Vos te das cuenta cuando una chica quiere jugar o no quiere jugar o quiere seguir o no? ¿O vos te das cuenta? No, uno se da cuenta. Claro, por ello no. Capaz que el natural tiene unos sensores que no todo el mundo tiene, Mariano. Puede ser. Uno lo que pasa es que a veces quiere perder. No te puedo... ¿Por qué es? ¿Qué psicologizado? Claro, ¿cuál es ese argumento? ¿Por qué querría perder? Está tremendo. Uno a veces quiere perder también. Ah. Por varias cosas. Prefiere estar entusiasmado más que... resignado. Eso es cierto, hay un poquito de histeria también. Prefiere jugar un ratito más que comprometerse. Sí, entonces dice, tengo a la piba de la vuelta de mi casa, la hija de la bandera, que se casaría conmigo, pero yo apuesto, como diría Pessoa, pero yo apuesto en realidad a la hija del almacén. Del dueño de la galería, que tiene más guita y es más linda y se empincha mejor, solamente para ver si pierdo un ratito y me entretengo en el propio sufrimiento. Bueno, eso es parte del chiste. Está bien. Claro. Eso es parte del chiste. Con esta conclusión, Hamilton, le agradecemos mucho que haya venido. Pues la conclusión la hice yo, me puedo ir yo y que se quede. No, porque ahora tenés que hacer tu columna. Bueno, yo puedo hacer la columna de Bries. Bravo, Mariano Hamilton. Bueno, muy linda conversación tuvimos con el señor. Se tiene que ir a la reunión de un caño que después nos contará cómo le fue. Sí, que ojalá salga bien. Ojalá salga bien, che.